Para empezar mi relato, me devolveré a la infancia. Cuidaron de mí con ansia, con gusto y sin arrebato. Sin cometer desacato, ahora recordaré. La tonada dejaré que corra camino abajo. Con el orgullo a destajo, a mis padres cantaré. El trato que a mí me dieron fue igual que el de mis hermanos. Nos tendieron bien la mano, nos cuidaron, nos quisieron. Y también nos corrigieron con la dulzura del viento. Sin tener un descontento, cumplieron bien su misión. Ocupo la tradición a dar agradecimiento. Mi madre, un adolescente, mi padre un poco mayor. Fue un hombre trabajador, siempre ha sido consecuente. Aparecí de repente cambiando el rumbo y no miento. Mi madre sin miramiento ya tendría ese bebé. Sus vidas las juntaré en este mismo momento. De 6 meses yo nací, pasé para la incubadora. Mi madre se hizo señora, me lo contaron a mí. En el taller yo crecí, los autos conoceré. Así yo recibiré enseñanza de mi viejo. De ustedes soy el reflejo, con gusto se los diré. Cantando rindo homenaje para quienes me formaron y con paciencia lograron entregarme su mensaje. Recojo el aprendizaje, recibo aún sus consejos. Todos somos el espejo de sus miradas atentas. Pa' que la gente lo sienta, aquí le cante a mis viejos.